Nos acompaña ya en cabina Hugo Jaramillo para hablar de su poemario Huellas, mismo que será presentado hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro invitado se ha mantenido cerca de las letras como estudiante, profesor, creador y gestor. Cabe mencionar que ha sido secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, núcleo de Tungurahua, director del Departamento Municipal de Cultura de Ambato, director de la Casa de Montalvo, subdirector del Fondo Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, director de Planificación del Consejo Nacional de Cultura, entre otras funciones que ha desempeñado. Hugo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, tenemos el honor de conversar sobre Huellas, este libro que está calientito, ya está, sale hoy de forma pública para todas las personas que quieran conocer sobre la poesía de Hugo Jaramillo Muñoz. En esta ocasión, ¿cuál es el leitmotiv que le llevó a escribir en este libro? Sí, durante varios años he seguido la huella de personajes que han hecho historia, de personajes tanto nuestros de aquí de nuestro país como a nivel universal, en el ámbito de las letras, en el ámbito de las artes, en el ámbito de la política, y consideré que era importante referirme a ellos en sus aspectos más significativos, como son lo humano de cada uno de ellos, más allá de sus quehaceres cotidianos. Es eso lo que rescato de estos personajes y los he puesto en este poemario. Y aquí, como usted ya lo señalaba, hay personalidades ecuatorianas como también universales. Arrancamos con Jorge Enrique Adum y, por ejemplo, se cierra con Benjo Cruz. Estos personajes han sido parte primordial en su formación, en su experiencia literaria. Desde luego que sí, no solamente en mi experiencia literaria, sí, en un altísimo porcentaje en el ámbito de las letras, desde luego que sí, pero y yo diría que incidentalmente o sustantivamente, mejor dicho, en el ámbito del pensamiento ético y del pensamiento político. O sea, vamos más allá de la estética literaria, entonces, de ese trabajo. Sí, sí, desde luego que sí. Eso me parece a mí que es mucho más significativo de llevar hacia un público más amplio. Muchas veces en la creación se señala que una persona cuando escribe debe hacer una especie de lluvia de ideas porque el papel lo aguanta todo, pero ya en el momento de la publicación no es cierto, el papel no aguanta todo, hay que empezar a seleccionar, segmentar y escoger con qué nos quedamos, con qué no nos quedamos. ¿Fue difícil para usted quedarse con estos personajes para este libro? No diría que difícil, pero sí un trabajo que exige un ejercicio intelectual, que exige un ejercicio lingüístico, porque como usted acaba de señalarlo, sí, escribimos en el instante en que una idea nos asalta, en el café, en la calle, en cualquier sitio. Siempre llevo yo unas hojitas de papel para anotar lo que en ese instante viene a mi mente. Lo anoto porque pasado unos segundos se olvida. Lo anoto y luego lo voy edificando, lo voy construyendo, voy creando los textos así como van fluyendo. Pero luego, obviamente, hay que revisarlos porque tenemos una enorme responsabilidad con nuestros lectores, con nuestro público. Y esa responsabilidad exige un trabajo elaborado, un trabajo minucioso y de mucho criterio. Aquí entre las personalidades que están escritas a través, y usted ha hecho el repaso de cada una de las huellas de ellos a través de su poesía, arrancamos con Jorge Enrique Adum, Euler Granda, Alfonso Murriagui, Bruno Pino, está Nelson Mandela, José Martí, Fidel Castro, Facundo Cabral, Nassim Hinmet, Pablo Neruda, Benjo Cruz, y creo que ahí cerramos, ¿no? ¿Hay personalidades que se quedaron por fuera que también desde nos luego, gustado? Que desde luego que parte. Sí. Tengo algunos textos dedicados a otros personajes que son importantes también, pero que a la hora de la edición de este poemario no había todavía trabajado más minuciosamente sobre ellos, no los he revisado todavía, por lo tanto creí que no debía incluirlos en esta primera edición. ¿Hace cuánto tiempo buscaba que se dé esta idea ya? ¿Cuándo fue que nació este germen de idea? Yo diría varios años atrás, cuando iba reconociendo la importancia histórica de cada uno de ellos. Por ejemplo, por decir uno de ellos, Fidel Castro, uh-huh, a quien le he seguido desde mis años de juventud. Seguí su trabajo político, revolucionario. Su muerte me conmocionó profundamente y creí que era necesario rescatar lo más importante de él. Igual, paralelo a él, José Martí, que es otro de los constructores de ese pensamiento libertario de Cuba. ¿Qué perspectivas tiene con esta obra? ¿Cuántas ejemplares ha salido? Bueno, como son ediciones preparadas, yo diría que artesanalmente por mí, ¿ya? Yo los voy armando, yo mismo diagramo, yo diseño las portadas, y voy haciendo libro por libro, de tal manera que cuando tengo un recital armo, diga usted, 10 libros y los llevo. Entonces esta edición ya tiene más o menos unos 250 a 300 ejemplares. Son pocos en realidad. Son pocos, sí, son uh-huh, pocos, porque son ediciones artesanales hechas, claro, por mí. No acudo yo a las instituciones, porque de alguna manera uno se compromete con las instituciones. Prefiero hacerlos así, libre y artesanalmente. De forma independiente ya. Sí, exacto. Entonces, hoy usted va a hacer la presentación de este libro. Tendremos la oportunidad de que la gente se pueda llevar un ejemplar. Sí, desde luego. Va a estar este poemario y otros 3 poemarios editados anteriormente. Van a estar a disposición del público que uh-huh, me acompañen esta tarde. ¿A qué horas tenemos el evento, la presentación? A las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión. 19 horas en el Aula Benjamín Carrión, entonces. Generalmente cuando se escribe de grandes personalidades, muchos pensadores tienden a utilizar el género del ensayo. Usted ha tomado a la poesía. ¿Por qué la poesía es lo que le encamina a usted? Bueno, yo pienso que primero es el género que por el que yo he optado. Se me hace un poco más complicado entrar en la narrativa. He ensayado muy poco en la narrativa. Y el campo mío es la poesía. Es la poesía. Por eso es que he abocado a cada uno de los personajes a través de la construcción poética. ¿Será posible que hacer una lectura de algún texto en este momento? Desde luego. Que usted lo vaya a seleccionar, por favor, entonces. Desde luego, gracias. Vamos a escuchar en este momento a nuestro invitado, Hugo Jaramillo Muñoz, quien nos está acompañando aquí en nuestra cabina. Él, en la noche de hoy, a partir de las 19 horas, hará la presentación de su libro denominado Huellas, un poemario, donde repasa la vida, hace un homenaje a grandes personalidades del país y también del ámbito universal. Esto será en la Sala Benjamín Carrión. ¿Tenemos el texto? Por ahí vamos. Sí, este uh-huh, texto, un poco al azar, que lo dediqué a un amigo entrañable que falleció ya y conocido por todos nosotros, fue parte de los sánsicos, Alfonso Murriaghi. Ya, ajá. Cuando el vértigo es uno entre el roce del talón y el costillar de Rocinante, resuello en el camino que no anuncia, solo leve se desliza entre la piel y la circunstancia, el cel que se reparte como caracol desbordándose en el mantel familiar de cada aldea, donde recoge su voz frente a la hoguera. Así queda el hombre, y no habrá sino este pan, Alfonso, cada día, este sorbo de vino añejo junto al río, esta lámpara encendida que aplaca al sol cada mañana cuando el ojo intenta su exilio allá en las montañas donde se agota el crepúsculo. Hay una semilla compartida, amigo, padre, hijo, hermano mío, del ser que se levanta y de mi poesía, por todo aquello que después del quehacer del labrador queda en la mano como el perfil de cordillera donde se aposenta la luz, o como un retazo de mar cuando nos llama a la distancia, y es la presencia de la multitud en su andar quien determina los caminos en procura de la vida. Así vienes, sin intentar acoderar en ningún acantilado, sin ancla para tu vuelo irreversible, porque te has asignado así como los pájaros o como el viento tu trajinar inapelable, tu renacerte entre las aspas del molino que no ha doblegado el tiempo. Así caminas milímetro a milímetro, haciendo las callejas ancestrales, compartiendo el racimo cotidiano entre nosotros, echando tus raíces y tus redes y creciendo en las zonas infinitas de los seres y de las cosas. Bien, bravo. Este texto tiene una connotación especial para mí. Lo dediqué, sí, a Alfonso Murriay, porque caminamos por varios caminos de América, pero también coincide que mi padre y mi hijo son Alfonso, por eso es que los menciono en este texto junto a mi amigo. Qué valioso. Imagino que para usted, como creador, debe ser, cuando escribió para estas personalidades ya más cercanas, más íntimas, debe haber sido un poco complicado, porque hay un conocimiento, hay una intimidad ahí con el personaje a quien escribe. Sí, desde luego que sí, porque ese acercamiento, como usted lo señala, nos deja huellas mucho más vívidas, mucho más intensas. Claro. Que la que nos dejan aquellos personajes que no nos son cercanos, que se graban en nosotros por sus connotaciones intelectuales, por sus connotaciones políticas, pero estos otros son íntimos, son profundamente íntimos, y el escribir sobre ellos, sobre todo cuando ya no están con nosotros, nos señalan un dolor profundo. ¿Cómo llegó la poesía a usted? Bueno, desde niño siempre estuve cerca de los libros. En mi hogar estuvimos rodeados de libros. ¿Había la figura paterna, materna, de libro, la de lectura? De mi abuelo y de mi padre, sobre todo. ¿Ya? De mi abuelo y de mi padre, que estuvieron cercanos, el uno a los libros, el otro al dibujo, al arte. Uh-huh. Entonces, ese entorno familiar fue el que incidió en mis intenciones anímicas, en mis intenciones intelectuales. ¿Pero ya con la poesía? Sí, yo digo que sí. Yo digo que sí, porque hay cosas que se graban muy muy íntimamente. Haber leído un primer poema de alguno de los poetas enormes que tenemos cerca de nosotros, a Pablo Neruda, que me impresionó profundamente, uno de los poemas de amor de Neruda. Uh-huh. Uno de los poemas de amor de Neruda, y luego encontrar en él sus afanes políticos, eso marca también, profundamente, y es eso lo que fue construyendo este quehacer mío. Uh-huh. Y usted, ya con su experiencia, con sus años, conociendo por dónde nomás ha estado trabajando, tanto como una persona que crea, como también una persona que ha estado en la gestión del arte, de las letras, ¿cuál cree que es el estado de la actual poesía del país? Hay algo que sí quisiera señalar que es importante, porque vamos constatando en esta última década, diría yo, la irrupción de un pensamiento poético joven, la irrupción de un pensamiento femenino en la poesía ecuatoriana. Hay una gran afluencia, diría yo, de voces tanto jóvenes como femeninas, y que tienen una originalidad y una presencia bastante importante. ¿A qué se debería este surgimiento? Yo creo que sí ha habido un trabajo un poco soterrado, diría yo, un poco soterrado de quienes les anteceden a ellos, que han ido dejando una herencia bastante intensa en cuanto al quehacer literario en general. Uh-huh. En nuestro país. Yo no creo que el Ecuador esté a la saga de otros países, no, el Ecuador tiene su presencia. No hay que olvidar, por ejemplo, que alguien que fue presidente de esta institución, Raúl Pérez, fue uno de los premios Casa de las Américas. Y eso es importante. Uh-huh. Eso es importante porque un premio Casa de las Américas es un premio muy difícil de acceder. Eso ya es un hito para el Ecuador. Uh-huh. Y así hay, son como 10 premios que el Ecuador en los dos últimos años ha recibido, no solamente en literatura, ha recibido en música, ha recibido en artes plásticas y en deportes. Estas últimas semanas vemos como el Ecuador, Glenda Morejón, Carapaz, sí, exacto, está. ¿No? Uh-huh. Eso es algo que debe conmovernos, algo que debe estremecernos positivamente, y eso es un ejemplo para nuestra juventud. Bueno, eso, y claro, sí lo señalaba usted, hay nuevas voces entonces en la poesía. En cuanto a temáticas en estas nuevas voces de la poesía ecuatoriana, ¿cómo la encuentra? Mire, el asunto temático es diverso. Y claro, en el camino de la creación estética se va evolucionando paulatinamente. Yo creo que todos los creadores entran en el momento intimista y subjetivo, luego van de acuerdo al entorno en el que se desenvuelven, van adquiriendo una intensidad social, luego esa intensidad social va reflejándose en un compromiso político. O sea, va todos, madurando, ¿no? Va madurando, uh-huh. Va madurando el creador, y todos pasamos por esos momentos, en uno u otro, o en otra circunstancia ideológica. Eso es independiente, claro. Pero todos pasamos por esos instantes temáticos. Y para Hugo, con este trabajo que ya lo está usted presentando, ¿es la conclusión de una búsqueda o aún continúa esa búsqueda del creador de poesía? El creador siempre está en búsqueda. No, yo creo que nunca acabamos de ir en ese camino de la investigación, en ese camino del oteo intelectual en los ámbitos vitales. Eso es interminable, eso es inagotable. Entonces habrá nuevos proyectos. Desde luego que sí, desde luego que sí. Y más o menos un poco, para que nos adelante un poco, ¿qué es lo que se vendrá para a futuro? A futuro, estoy entrando en una etapa que yo diría da una primacía profunda al hombre total, al hombre mayúsculo, y saliéndose de los límites geohistóricos para proyectarse hacia, ¿por qué no decirlo?, hacia su visión cósmica, hacia su visión de ese más allá, que es una pregunta que nadie podrá contestarlos ni podremos contestarlos. Para allá va entonces un poco. Hacia usted. Allá va. Bueno, amigos, entonces esta ha sido la participación de nuestro invitado el día de hoy, Hugo Jaramillo Muñoz. Hemos hablado de su poemario Huellas, que se presenta hoy a las 7 de la noche en la sala Benjamín Carrión, y también sobre otros aspectos de la poesía ecuatoriana. Queremos entonces, estaremos hoy a las 7 de la noche, el público puede llevarse el libro entonces, ¿no es cierto? Así es. Entonces, todos invitados, sala Benjamín Carrión, 7 de la noche, hoy en esta institución. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos. A ustedes y a nuestros escuchas, gracias.